flaca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Chapa.